Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, un nuevo capítulo de Cerca de la Revolución, el programa de www.rock.com.ar. El arranque hoy es de Catupecu Machu, el lugar. A veces no sabes quién sos, no sabes cómo te llamas. Nadie te dijo cuál es tu papel, a dónde vas. Entonces empezás a buscar, no sabes dónde lo haces en los demás y no podés encontrarte. Y estás muy cerca. Que siempre estuviste ahí, que solo tenías que buscar adentro tuyo, y estaba muy cerca. Interminables que vi como algo eterno.

suenan ahora Los Pericos. Si te vas. Si te vas, te dejaré partir sin mirar siquiera para atrás, sin saber qué camino tomas. Es así, todo tiene un final. ¿Qué más da volver siempre a empezar? Sin rencor, fingiendo que no estás. Miro a mi alrededor, tratando de buscarte apresurado. Corro hacia el lugar que te besé, quiero tenerte a mi lado. Dulce sueño fue que al despertar se derrumbó bajo mi almohada. Rompe el mar que viene y se va, como vos, dejando todo atrás. Piedra y sal, tristeza y soledad. Si te vas, te dejaré partir sin mirar siquiera para atrás, sin saber qué camino tomar. Miro a mi alrededor, tratando de buscarte apresurado. Corro hacia el lugar que te besé, quiero tenerte a mi lado. Dulce sueño fue que al despertar se derrumbó bajo mi almohada. Tristeza da la realidad, tengo que comprender que ya no hay nada, no hay nada. Tristeza da la realidad, tengo que comprender que ya no hay nada, nada. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. RevistaDale.com.ar. Revista Dale. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista de hoy es a No Lo Soporto. ¿Qué buscan con esta nueva formación? Básicamente estar más cómodos, disfrutar más y Bueno, estar conformes con la música que hacemos. Creíamos que aprovechamos el momento en el que se fue la bajista anterior para renovar un poco todo el sonido de la banda. Y bueno, ahí fue cuando decidimos incorporar teclados, una segunda guitarra y bueno, encarar todo este cambio y aprovechar ese momento que por ahí fue como una crisis para estar mejor, para ser mejores. Tenerlo como un progreso, un paso adelante en cuanto al disco anterior, que bueno, nos veíamos limitadas a una cierta cantidad de líneas y ahora al ampliar la formación tenemos más posibilidades de arreglos y de tímbricas, así que también por ese lado nos sirve ser más. Los temas parecen más elaborados ahora. ¿Es una decisión artística o se dio así? Sí, más que nada eso, como una nueva etapa en la que ya dejamos de ser un trío, entonces sería como ridículo estar como querer seguir siendo un trío cuando ya no lo somos. Entonces eso, aceptar que dimos un paso adelante con eso. Para mí es una cuestión más de eras, como que hoy en día como que para lograr ciertos sonidos que lleguen a las personas tenés que usar más instrumentos, digamos, como que en el trío sí o sí te quedás como en el arreglo más, no sé. No se puede generar esa profundidad, claro, en los sonidos que no son acústicos. Bueno, además creo que encontramos, o sea, como que en un punto de las composiciones de Naiper para los discos anteriores eran distintas a las de ahora, o sea, ella está como componiendo más desde la guitarra y la voz y la melodía. Por ahí este nuevo estilo de composición se adapta más a este nuevo formato de instrumentos. Y bueno, las máquinas también, ¿no? Sí, ahora estamos empezando a usar algunas máquinas de ritmos. ¿Cómo explicarían las características de la banda a quienes no la conocen? Bueno, No Lo Soporto es una banda fuerte, en vivo suena muy, muy intenso y es un estilo bastante personal porque combinamos diferentes influencias de diferentes lados y eso genera algo nuevo que por ahí acá en Argentina no hay bandas como nosotros. Si vos tendrías que decirle suena como tal banda, me parece que por lo menos en Argentina no tenés una referencia. Y la música es como muy armoniosa, muy placentera, tratamos de buscar sonidos y armonías que sean lindas y agradables, así que también eso es como un concepto de la banda. Una sensibilidad por ahí más femenina, si se quiere, en ese aspecto, como que me parece que eso también es una característica de la banda. Además es una música bastante elaborada que lleva bastante tiempo de composición y de procesos anteriores al proyecto terminado, entonces eso también se percibe, como tiene mucho trabajo la música, muchos ensayos, muchas horas de laburo. ¿Qué opinan sobre el rock argentino actual? Y estamos bastante disconformes con el rumbo que está teniendo ahora toda la movida de bandas así medio rockeras, cabezas. No entiendo cómo a tanta gente le puede llegar eso. Por lo menos a mí me gustan algunas cosas del rock nacional actual que por ahí no son las que ves ni en los canales de música, ni en la mega, ni en la rock and pop, ¿no? No sé, me gusta mucho Lucas Marti, me gustan bandas como Coco, Rosal, que creo que dentro de la camada de lo que veníamos diciendo, como música elaborada, de músicos que se esfuerzan un montón, que estudian, ese tipo de gente es la que por lo menos yo me siento más cerca y creo que la banda también. Yo por lo menos tengo como una negación y ponerle, no investigo mucho sobre bandas nuevas, me cabe más sin volver para atrás y ver bandas de los 80s, que no. Me gusta investigar sobre rock nacional, pero viejo, no tanto moderno. ¿Qué vertiente de lo viejo? No, Virus me re gusta. Virus me re gusta. Sí, un poco porque la banda está yendo para ese lado ahora, entonces es lógico que como que la tendencia sea a escuchar ese estilo de música porque es lo que queremos hacer ahora y por lo menos ir para esa tendencia más grubera, más, qué sé yo, con sonidos de sintes. Entonces, bueno, de hecho uno de los temas que está en el EP es un cover de La Sobrecarga, que es una banda de los 80 de acá. Solo